Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. Hola, bueno, esta tarde aquí en la calurosa ciudad de Oaxaca nos encontramos con un grupo de estudiantes movilizados por una educación digna. Y estamos aquí con dos compañeras, un compañero, les voy a pedir que se presenten, por favor. ¿Me puedes decir tu nombre? Mi nombre es Alicia Rubí Reyes Jarquín. Mi nombre es Eira Dulce Jiménez Morales. Bueno, mi nombre es Javier Velázquez Carrera. Jóvenes, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son originarias ustedes? ¿No? ¿Y a qué se dedican? Yo soy originaria de la comunidad de Santa María Lotepec, Mije, Oaxaca, donde es la sede de la licenciatura por la que estamos ahorita en movimiento. Hablo la lengua yuk, soy estudiante del octavo semestre. Okay. ¿De dónde eres originaria? Soy de Ayutla, Mije, soy de la parte alta y pues soy también estudiante de la licenciatura en la cual estamos en lucha. ¿Cuál es el nombre de la licenciatura? Ahorita ha tenido cambios ese nombre, pero en sí se presenta como Universidad de Estudios Superiores de Alotepec. ¿Tú de dónde eres originario? Bueno, como decía, mi nombre es Javier, yo soy de La Soledad, municipio queda en la región Cañada que se llama San Bartolomé Ayutla. Así es, pues soy estudiante del octavo semestre de esta unidad de estudios superiores de Alotepec. ¿Mazateco? Sí, hablo la lengua mazateca. Pues aquí tenemos un grupo intercultural, multicultural, de estudiantes, como decíamos, movilizados por una educación digna. ¿Qué es lo que los ha traído hasta la ciudad de Oaxaca en el mes de abril? ¿Qué está ocurriendo y por qué están movilizadas? Estamos aquí porque a 3 meses de egresar aún no contamos con un registro. No contamos con el registro de nuestra licenciatura y nosotros estamos solamente a 3 meses de egresar. En el plan de estudios decía que nosotros al egresar ya egresaríamos como titulados, ya con título. Y ahorita no tenemos aún bases, solamente está una minuta de acuerdos en donde nos prometen que la licenciatura estará antes de que nosotros egresemos o quizás un poquito más tarde, pero ningún compañero quiere esperar un poco más de lo que ya estamos ahí, solamente acabar los 4 años como se estableció en un primer momento. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades universitarias, digamos, la administración de esta entidad? Pues, como ya se mencionó, hay una minuta de acuerdo. Más o menos le calculan que en 2 o 3 meses tendrá un registro. Claro que han hablado de un plan de estudios que será avalada el 29. Pues esperamos esa respuesta y pues unos compañeros acompañarán. De lo contrario, pues igual se tendrá que tener otras medidas si no se aprueba ese plan de estudios. ¿Qué otras medidas pudieran ser o qué pasaría, digamos, si las autoridades no cumplen con este plan de acuerdos con las demandas que ustedes tienen? Bueno, básicamente, pues los acuerdos ya están redactados bajo una minuta de acuerdos. En todo caso de que no se cumpliera el 29 o el tiempo que se le dio al Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, pues nosotros como estudiantes, como colectivo, pues seguimos aquí en Oaxaca, pues hasta esa fecha eso es lo que parece ser hasta ahorita el acuerdo que hemos tomado, porque nosotros venimos a eso, pues, y nuestra lucha pues va a terminar hasta que nosotros logremos nuestro objetivo, que es el registro de nuestra licenciatura. ¿A qué creen ustedes que se debe el hecho de que han llegado hasta el cuarto año, están a 3 meses de egresar y no hay un registro? ¿A qué atribuyen este tipo de situación? Bueno, primeramente le acreditamos a una gran falta de comunicación entre los directivos del colegio, así como a nuestro director que fue en un primer momento el doctor Benjamín Maldonado Alvarado y los directores generales que han pasado en el colegio, como es el señor Saúl Vicente, el maestro ahorita Guillermo Bernal. Entre ellos no creo que nunca hubo, no ha habido una muy buena comunicación y es demasiado notorio que a este grado aún nuestros planes y programas no puedan ser establecidos correctamente. Nosotros le atribuimos a que esto tiene que ver mucho lo que son partidos políticos, mucha política y no bases educativas. Aquí creo que están buscando un prestigio personal. Aquí están buscando la manera de engrandecerse ellos mismos y no están pensando en un colectivo que están dejando abajo. Alumnados que son pertenecientes de las 8 regiones de Oaxaca. Alumnos que con gran entusiasmo acudieron al llamado cuando se abre una licenciatura especialmente para nosotros, ¿no? Con todas las, como usted lo mencionó, una educación de calidad, una educación diferente para nosotros poder brindarle esa misma educación a nuestros pueblos. Por esa falta de comunicación entre estos directivos, nosotros estamos siendo los afectados, porque ahorita estamos perdiendo clases, estamos desgastándonos y estamos dando un muy mal aspecto aquí, ¿no? Un muy mal ejemplo para nuestras poblaciones, porque nadie ve con buenos ojos una manifestación, pero una manifestación ahora es la única forma en que te escuchen, en que te volteen a ver, y el que usted ahorita me está entrevistando a mí es exactamente por eso, por esa manifestación que nosotros tenemos aquí. Para ustedes, la vida de estudiantes como ustedes, que provienen de diferentes partes de Oaxaca, desde la Mazateca, pues no estamos aquí a la vuelta de la esquina. La Mazateca queda de aquí, de los Valles Centrales, por lo menos unas 6-7 horas, hasta más, ¿no?, en transporte, con costos, ¿no? ¿Cómo es la vida de ustedes ahí en Alotepec? ¿Qué implica para ustedes y para sus familias ser estudiantes de esta licenciatura? Sí, pues como se menciona, somos estudiantes de las 8 regiones, en el cual pues el traslado es el tiempo del camión, pues es largo y también el gasto es mayor, porque hay compañeros que viajan 24 horas día y noche, incluso los padres también trabajan en el campo, no hay un sustento económico quincenal. Tienen que verle la manera para que los alumnos, sus hijos, sobresalgan. Y después de que los padres allá desde lejos pues están apoyando a sus hijos, ahora que vengan a que nosotros les digamos o ya les informamos que la escuela no está registrada, entonces es como una decepción, un gasto económico, un tiempo también en la escuela. A 2 meses de que ingrese la primera generación, pues no es algo justo. Y aquí estamos ahora igual con pocos recursos económicos, pero queremos ganar la lucha y pues vamos a lograrla. Y es como hemos dicho, cueste lo que cueste, se va a ganar. Y nosotros como pueblos originarios sabemos trabajar de campo, no sufriremos así de comida, sabemos y sabremos cómo sacar esto adelante hasta llegar al resultado que queremos. Para quienes nos están escuchando, ¿cómo podrían apoyar a este grupo de jóvenes que son ustedes, que están dando por la cara por la educación digna aquí en Oaxaca? ¿Cómo podemos todos los ciudadanos, por ejemplo, que estamos aquí en los Valles Centrales, apoyarlos a ustedes que se han salido de sus comunidades y que han salido también de Alotepec para llegar aquí con sus demandas? En primer lugar, pues que entiendan nuestro movimiento, sobre todo por la manifestación que estamos haciendo aquí en la capital de acá del estado. Segundo, pues igual si alguien nos podría apoyar con víveres, con algún apoyo económico. Estamos ahí en la colonia forestal por Santa María Tzompa, pues en una organización que se llama La Oído. Ahí es donde nosotros nos estamos hospedando, pues. Hay organizaciones también que nos están apoyando, pues ojalá también la gente que nos escucha, pues igual puedan cooperar con nosotros. Es una causa muy justa, pues aparte de que defendemos un documento que nos avale que nosotros estudiamos 4 años, es parte de nuestra dignidad también como estudiantes, porque es parte de nuestro derecho que han sido violentados y que nomás no se ha dado respuesta hacia nuestras peticiones. Así es, estamos en un país donde ser joven y ser estudiante se está pagando caro, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarles ya para cerrar esta entrevista, ¿cómo te sueñas tú en 5 años más? Mi sueño no era estancarme solamente con la licenciatura. Mi sueño iba más allá. Mi sueño era seguir con una maestría y posteriormente un doctorado. Quería hacer cosas grandes, quería hacer diversidad de cosas, porque la licenciatura me mostró que un indígena no tiene por qué estar solamente en el campo. Bien, para ti, ¿cómo te sueñas tú? En 5 años, sabemos que la vamos a ganar y esta licenciatura tiene que ser registrada. Y nos tienen que reconocer, somos 150 alumnos en el cual estamos juntos en esta lucha, en el cual llegamos por un objetivo, tener una educación, un estudio. Y pues todos sabemos que en México, lo primero aquí es un documento, pero así también como es el documento, en este tiempo que hemos estado, hemos aprendido que el conocimiento que hemos adquirido nadie nos lo va a quitar. Entonces, por eso yo digo, en 5 años yo me veré una persona formada. Y este es un obstáculo, sí, pero no un obstáculo para caerme. Lo lograremos. Y si es posible, tendremos ayuda y seguiremos con los objetivos. Llegaremos a la maestría, al doctorado. Toda persona que cae vuelve a levantarse. Entonces lo vamos a lograr. Pero igual necesitamos apoyo de los demás. Y ya dimos aquí la dirección en donde estamos. Igual si hay víveres, algo económico que nos puedan apoyar para que igual podamos seguir acá. Pues ya que se sabe que en la ciudad pues son gastos grandes. Y pues ahorita tenemos apoyo y por ello estamos sobrellevando esta situación. Y pues en estos días habrá varios movimientos, habrá en las tardes habrá movimientos culturales en la cual igual para recolectar dinero y mostrar a la gente esta escuela que exige registro y así también tengamos apoyo de las demás personas. ¿Cómo te sueñas tú en 5 años más? Bueno, particularmente, pues en lo personal, pues yo espero seguir estudiando, pues una vez de que yo tenga los documentos como el título, que es lo que piden, pues puedo adquirir una beca y seguir estudiando, que ese es mi meta, mi sueño también, igual brindar y servir a mi pueblo, que eso es lo que igual he pensado, pues de que un próximo, como se había planteado esa licenciatura, pues a mí me gustó mucho, pues cuál era la filosofía desde un principio en que nosotros como jóvenes provenientes de pueblos y comunidades originarias de una habla, pues así una lengua indígena, pues pudiéramos también servirle a nuestros pueblos y quién más que nosotros fuéramos los docentes que estuviéramos al frente de los jóvenes de nuestros pueblos para que así también nos involucremos a las problemáticas y las necesidades que tienen nuestras comunidades. Pues muchísimas gracias por estar aquí movilizándose y le hacemos un llamado a todas las personas que están escuchando esta entrevista, si quieren apoyar con víveres, con recursos económicos o simplemente asistiendo a las actividades que están organizando estos jóvenes movilizados aquí en los Valles Centrales para conseguir el reconocimiento legal de los 4 años de estudios que ya han cursado en la carrera de educación comunitaria, si no me equivoco, en la Universidad en Alotepec. Esto es una institución que depende del Colegio Superior de Educación Intercultural Indígena de Oaxaca, el CESEYO, ¿no? Y que, bueno, pues el día de hoy estos jóvenes le están recordando a todo el pueblo oaxaqueño y a todo el pueblo de México que ser joven y ser estudiante es motivo de orgullo. Muchísimas gracias. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.